Si solo buscas un tipo de música, aquí tenemos todas las músicas. Músicas eclécticas. Control técnico y dirección musical de Javier González Bravo. Santiago de Chile, música ecléctica. El programa de hoy va a estar dedicado al piano y sus territorios aledaños, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Dos partes bien diferenciadas, una dedicada al intérprete y profesor de música español Alberto Rosado, y una segunda dedicada también a esos exploradores y extensores del piano que hay a nivel mundial, ¿no? Partimos con Alberto Rosado. Thank you. Para desmenuzar un poco lo que acaba de pasar en estos dos temas, bueno, primero vamos a hablar del compositor que se llama Henry Cowell, estadounidense, radicado en Los Ángeles. Henry Cowell, bueno, pues es un niño prodigio, ¿no? A finales del siglo XIX, principios XX, él desarrolla su carrera, como digo, en Los Ángeles. Y bueno, llega un momento en que nos habla del futurismo y las máquinas, ¿no? Que es en concreto a los cuales pertenecen estas dos piezas, que se llama, por una parte, el arpa eólica y la segunda parte, Banshee. Cowell forma parte de esos compositores e intérpretes que dedican a explorar las técnicas que extienden las posibilidades sonoras del piano, bien sea incorporando elementos o modificando el piano, o bien sea tocando el piano y pulsando el piano en sitios en los que normalmente no se realiza, como es dentro de la caja del piano. Bueno, pues esto es lo que hace Alberto Rosado en estas dos piezas. Por una parte está pulsando las cuerdas dentro de la caja del piano, en el primer tema, en el cual se llama arpa eólica, y el segundo está frotando, friccionando, acariciando las cuerdas del piano para conseguir esos efectos absolutamente prodigiosos de los dos que se desvelan en estos dos temas de Cowell, ¿no? Bueno, vamos a seguir explorando estas posibilidades, estas técnicas extensivas de las posibilidades ciudadanas del piano. Acabamos de oír las partes 5 y 7 de la suite para piano, electrónica y videoarte del chileno Cristian Morales, interpretadas por Alberto Rosado. Cristian Morales, profesor de la Universidad Católica de la Facultad de Artes, compone esta pieza que pertenece a su disco Sept, y bueno, hemos extraído estas dos. Bueno, ¿qué pasa con Cristian Morales? Bueno, él forma parte de los artistas que se incluyen en un disco DVD y CD editado por Alberto Rosado. Él realiza todas las interpretaciones, que se llama E-Piano, Video y Electrónica. Un disco que pertenece a un proyecto, una apuesta personal por el piano y la electrónica de Alberto Rosado, y en el cual, como digo, se incorporan diferentes artistas que ceden a las manos de Alberto para que sus obras cobren vida sonora. Thank you. Nuevamente en las manos de Alberto Rosado se ejecuta esta pieza que se llama Recurrencias no lineales de Gustavo Díaz Jerez, de su libro Metaludios, perdón, nos ha traído esta pieza, Recurrencias no lineales. Bueno, para ejecutar esta pieza, Alberto lo que hace es ocupar dos pianos, un piano electrónico y un piano clásico, vamos a llamarlo así, que producen ciertas interferencias sonoras y entonces pues, se despliegan en esta pieza que acabamos de oír. Al final de la misma, Alberto toca el piano una técnica extendida con un imán de neodimio que desliza sobre las cuerdas dentro de la caja del piano. El resultado es sorprendente y lo podemos ver sobre todo al final de la pieza de Gustavo Díaz Jerez, Recurrencias no lineales. Vamos con más música. Thank you. Era el Adagissimo in termini estremi número 3 de Carlos Perales, también glosado en el CD DVD de Alberto Rosado, dedicado al piano y la electrónica. Este tema nos lo manifiesta así el propio Carlos Perales. Es una aberración espacio-temporal, según sus propias palabras, de cuatro piezas de cuatro compositores clásicos, bueno, clásicos contemporáneos: Ravel, Bach, Echarino y Yakemitsu. Pues Carlos lo que hace es, a través de la interpretación siempre, de Alberto Rosado, es fundir estas piezas y darles ese toque absolutamente personal. Thank you. tema se llama I+D, el compositor es Iñaki Estrada, compositor e intérprete vasco que deja que Alberto Rosado interprete esta pieza que está contemplada dentro del DVD que ya hemos comentado aquí, e piano, video y electrónica, que glosa esa serie de artistas que se dedican a la producción musical y a dotar al piano de esa extensión artificial que confiere nuevas sonoridades y características musicales al propio instrumento del piano clásico, ¿no? Nos vamos ahora con compositores de música electrónica, de piano electrónico, que ya tienen una trayectoria más consolidada, más conocida, quizás más comercial, ¿no? Oigamos el siguiente tema. Thank you. al piano Ryuichi Sakamoto y a la electrónica Alba Noto, el primero japonés y el segundo artista electrónico alemán. Estas posibilidades de la electrónica y el piano se concretan y se glosan en este tema que se titula Moon y que publicaron los dos mano a mano en un disco espectacular. Thank you. Jara Alonso, una artista española afincada en Suecia, profesora en Estocolmo, en concreto en la Universidad de Artes. Enseña música y se dedica a prospectar territorios sonoros que se encuentran enclavados entre la electrónica, el videoarte y el piano. Toca, aparte de los teclados electrónicos puros y duros, por supuesto el piano clásico y también el piano modificado. Esta muestra es muy interesante, este tema que acabamos de oír, que se titula Ruido Vírico y que forma parte de un montaje que hizo Jara Alonso en Estocolmo en directo. Ojo con esta artista porque nos puede deparar unas sorpresas memorables y que ya está, por cierto, deparando sorpresas memorables en toda Europa. Jara Alonso, Ruido Vírico. Thank you. si observamos, nos deleitamos y analizamos este tema, vemos que es una forma de interpretar el piano que, en el cual hay una continuidad pasmosa y patente en todo el desarrollo musical, ¿eh? Bueno, esta técnica precisamente se llama el piano extendido y el intérprete es el señor Lubomir Melnik, que es ucraniano, afincado en Alemania y que toca para el sello Airside Tapes, para el cual tocan otros artistas también que hemos conocido aquí en música ecléctica. Lubomir Melnik, el tema se llama The Amazon y The Lowlands. Seguimos con más música. Thank you. Se llama Hania Rani, es polaca y toca en Oslo. En concreto, este concierto, esta pieza pertenece al concierto que dio para la radio noruega. Y el tema se llama Hawaii Oslo. Otro artista que ya se está consolidando también pertenece al sello Aerosafe Tapes. Y bueno, también incorpora la electrónica y las técnicas extendidas a la interpretación del piano. Nos vamos a ir con un clásico ya del piano y de las técnicas extendidas más conocido, el señor Nils Frank, del cual vamos a oír un tema que tocó en directo para el auditorio de Londres. Bueno, Nils Frank toca este tema que se llama Toilet Brushes and More. Decid la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad aunque sea un poquito. Os dejo con el señor Nils. Thank you. Thank you.